¿Qué hace, Lu? ¿Cómo anda? Todo bien, Miguelito, acá andamos. ¿Cómo salió el partido? ¿Qué partido? El partido de anoche, ¿no lo viste? No pude verlo. Oh, qué bajón, yo no pude tampoco porque estaba cansado, estaba arruinando. Ah, pero ¿hoy qué día es? Hoy es viernes. Sí, hoy está la nueva Deportes, tercera temporada. Ah, mirá, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Así que ya sabes, querés informarte de todo lo que tenga que ver con el deporte local, nacional e internacional. Escuchar a Charlatana por la 98.50. Abandonado allí. Mucha conmoción sintió la población al ver a su enviado ser el por la televisión. Por el palo, por palo tuvo que pasar, y otras tantas veces la lona fue a tocar, hasta que un buen día cayó en el hospital. ¡Y ese! ¡Campeón! Pega golpes y sabe recibir. ¡Campeón! Que por todo se hace respetar. ¡Campeón! Pega golpes y sabe recibir. Muy buenas tardes, gente de la calle Nueva York y la ciudad de Berisso. Hoy estamos pasando un programa bastante especial, muy duro. Creo que toda la calle Nueva York sabe lo que pasó. Hoy estuvieron despidiendo a una compañera de la radio, muy amiga de todo el barrio, muy conocida, que bueno, falleció el día de ayer, como me estaban informando. Se llama Natalia Caballeros. Así, sí, Natalia. Así como una gran amiga del barrio, de mucha gente de la ciudad también, seguramente que tendría amigos por toda la ciudad de Berisso, por todo el barrio. Bueno, queríamos empezar de esta manera, dedicarle el programa a la familia, a toda la gente, a todos sus seres queridos que están pasando un difícil momento. Y bueno, creo que estuvimos hablando si empezar el programa o no. Bueno, pero estábamos decididos en hacerlo. Que la familia tenga mucha fuerza, dedicarle el programa a los amigos, a toda la gente que estuvo alrededor de ella durante estos años. Y bueno, nosotros empezando un nuevo programa con mucha información, obviamente, y empezarle a poner la onda, porque hoy es viernes y que la gente tiene que saber que tenemos mucha información. Mucho deporte, la ciudad de Berisso está brindando mucho deporte. También tenemos que hablar del fútbol, el fútbol argentino, que viene entre dos semanas recargada de fútbol, recargada de mucho noticias. También hay que hablar de la selección nacional que estuvo jugando. Tenemos mucha noticia para brindar el día de hoy. Hoy estoy solito, estoy con la operadora de todos los viernes, con Julia, que está brindando el lugar. Acá estábamos los solitos, acá tomando mate, aprovechando y bueno, empezando un programa más, creo que el sexto ya de este 2014, empezando el programa. Tenemos que hablar, que hoy tenemos noticias, tenemos que hablar también de lo que sucedió un poquito, vamos a remarcar lo más destacado que estuvo pasando en esta semana en la calle Nueva York, con otro festival del carnaval, que se nos terminó el carnaval. Y bueno, la Nueva York estuvo festejando y vamos a hablar un poquito de cómo fue la jornada, de lo que hubo, de la gente, cómo la pasó. Yo estuve participando y la pasé de maravilla. Mucha gente, mucha música, mucha gente del barrio, de toda la ciudad, que vino a formar parte de festejar esta mini semana o feriado de carnaval. Creo que salió de maravilla, como la gente estaba planeada. Creo que salió más que bien. Y bueno, vamos a hablar un poquito. También hay que hablar, obviamente, de la selección que estuvo jugando el día del miércoles. Estuvo jugando nuestra selección nacional de cara al Mundial. Falta muy poquito, faltan 97 días nada más para que empiece a rodar la pelota en Brasil, que empiece el Mundial. Y nosotros tenemos que hablar de lo que le falta a Argentina, de lo que está haciendo bien, todo lo más destacado para que estemos discutiendo un poquito de cómo está Argentina, si está bien, si está mal, si viene bien, si está, se tiene que preparar. También hay que hablar de Villa San Carlos, tenemos grandes noticias de Villa San Carlos, de uno de los más grandes de la ciudad, que estuvo jugando esta semana, que no le voy a decir nada porque es un bloque especial que tenemos para Villa San Carlos. También que hablar de Estrella, del conjunto albinegro, que el día sábado estuvo jugando con Nueva Alianza. Si vos no pudiste ir a la cancha, no sabes cómo salió, cómo le fue. Nosotros acá en la Nueva Deportes le vamos a estar brindando todo lo que le sucedió al albinegro de la ciudad de Berisso. Pero bueno, hoy tenemos entradas. Tenemos entradas, como ya lo dijimos, como ya lo destacamos en la página de Facebook de La Charlatana. También que lo destaqué hoy en mi Facebook, que estamos sorteando entradas para Raíces, este bar que fue inaugurado este año, que le está yendo bastante bien. Y le quiero agradecer a Raíces porque está confiando mucho en nosotros en darnos entrada y que la gente vaya a disfrutar de un sábado que hoy en día hay que cerrar las vacaciones, el verano. Y bueno, qué mejor manera de cerrarlo yendo a Raíces. A Raíces, que es un boliche espectacular. Yo ya tuve el honor de estar ahí. Mucha gente buena, amiga, muy buena onda, mucha gente. Tenés todo lo que tiene que saber de bebidas, la música, todo. Es genial. Y mirá que está inaugurado recién y le está yendo bastante bien. Está confiando en nosotros y nosotros estamos sorteando entraditas. Tenemos dos entradas. Tenemos un poquito más de hasta las 7:30 tenemos para que usted participe. Bueno, si no sabés, está escuchando la radio, querés participar, querés ganarte estas dos entradas para ir a Raíces este sábado, tenés que hacer comunicándote a la radio La Charlatana, a los numeritos que le voy a estar diciendo, que son el 1550 83 535, 1550 83 535. Ese es el número que hoy en día volvió a La Charlatana y sigue presente. Si no, el fijo, que lo tenemos ahí, está con ganas de sonar. Yo tengo muchas ganas que suene. Si querés llamar, querés participar, 461 2733. ¿Cómo tenés que hacer? Bueno, llamando un numerito, tenés que dejarnos tu nombre, tu apellido y los tres numeritos del DNI. O si no, también los podés hacer por Facebook. Tenemos el Facebook ahí, nuestra operadora está atenta a los que van a participar. Bueno, dejá los tres numeritos ahí en el comentario o ahí en el muro. Y nosotros ya te estamos anotando para que participes para estas entradas. Este sábado se va a presentar a las 23 horas, a las 11 de la noche. Andando Descalzo es un grupo bastante conocido en la ciudad de La Plata, también en la ciudad de Buenos Aires. Es muy conocido, estuve viendo fotos del grupo. Así que no aproveche, si no te conviene que vayas a ver al grupo, que aproveche. Si no conoces todavía el bar, tenés dos entradas, nosotros te las regalamos y podés disfrutar de toda la música que te brinda Raíces Bar. Toda la bebida, mucha gente muy buena, así que aprovechá, como ya te dije, llamá a los numeritos 1550-83-535 o al 461-2733, si no es en la vía de Facebook, FM La Charlatana, estamos en el Facebook, estamos conectados, dejanos tus tres numeritos del DNI, los últimos tres numeritos del DNI, nombre y apellido, y ya estás participando. Es muy fácil, aprovechá esta oportunidad y ganate estas dos entradas. ¿Qué te parece si vamos a un bloque musical? Hoy tenemos un bloque tranquilito, un bloque muy reggae, así que ya lo dije, lo más tranquilo que hay, muy romántico y reggae. Así que aprovechá la música que nos brinda Radio La Charlatana 98.50. Hoy es el sexto programa de la Nueva Deporte de segunda temporada, así que vamos ya un bloque rapidito musical y ya volvemos con más La Nueva Deporte, tercera temporada. Y volvimos nuevamente cuando pasaron ya media hora de la hora 18. Empezamos con la información que tiene que saber. Vamos a hablar un poquito de nuestra selección nacional, de la Argentina, porque el día miércoles estuvo jugando de cara a lo que tiene, a lo más importante que tiene que tener los partidos, tanto amistosos como lo que se vienen, como lo que se vienen los más partidos importantes de cara al Mundial. Al Mundial que falta muy poquito, 98 días nada más para que comience a rodar la pelota en Brasil. Ya mucha gente viendo cómo hacer para estar presente y obviamente apoyar a nuestra selección nacional. Pero vamos a hablar un poquito de lo que pasó. De lo que pasó con nuestra selección, que estuvo jugando con Rumania. En tierras en Rumania, que estuvo jugando Messi, Higuaín, estuvo jugando Di María como gran figura de la selección. También estuvo jugando Agüero, grande figura que tiene la selección nacional. Pero lamentablemente fue un empate 0-0, un empate que le deja sabor para preocuparse para algunos no tanto. Pero era un partido donde Argentina podría haber metido 2 o 3 goles claramente, pero no lo pudo definir, no lo pudo cerrar en ningún momento. Y Rumania también muy atrás, no lo fue a atacar mucho a la Argentina. Es que Argentina tiene jugadores muy rápidos, tiene a Messi, tiene a Di María, que son muy veloces y le pueden hacer mucho daño a Rumania. Por eso decidieron hacer ese tipo de juego. Le salió bastante bien, Argentina no marcó y para algunos fue muy preocupante porque es Rumania. Argentina, porque Rumania no es tan conocido, como no se habla mucho de sus figuras, no tiene mucha figura importante, y Argentina tiene por demás. Y bueno, Argentina también se lo habla como muy destacado para el Mundial. Es uno de los más importantes que tiene el fútbol mundial, tiene jugadores importantes y tiene al mejor jugador del mundo. Y un empate 0-0 lo deja en la mira, pero falta mucho, falta mucha preparación. Argentina es el primer partido que jugaba en este 2014. No mucho fútbol entre conjuntos, no hubo mucho. Se encuentran todo el mismo día, al otro día juegan y el mismo día se van, así que los jugadores tendrán que unirse un poquito más, prepararse, volver a lo que era la Argentina en 2013, clasificando demasiado tranquilo al Mundial, con muchos goles, con mucha preparación, que ahora en este tiempo no se lo ve, pero falta mucho. Recién ahora se volvieron a encontrar entre estos jugadores, falta reconocerse un poquito más de juego, y creo que Argentina va a ser un gran amistoso que les quedan un Trinidad y Tobago en el Estadio Monumental. Y el partido, último partido que está a confirmar, pero ya está confirmado, que va a ser en la ciudad de La Plata, nada más y nada menos, en el Estadio Único de la ciudad de La Plata. Argentina por primera vez se va a despedir el último partido, así que para remarcarlo, en la ciudad de La Plata, en la ciudad de Berisso, que tenga la oportunidad de ir a ver a Argentina, a despedir nada más y nada menos a Argentina de antes del Mundial. Va a terminar cerrando su partido amistoso en el estadio Ciudad de La Plata, en el Estadio Único, en el hermoso Estadio Único de la ciudad de La Plata. Muy merecidamente se lo tiene a la Argentina, visitando tierras cercanas para la ciudad de Berisso, Ensenada, La Plata, para que vayan a ver a esos jugadores, a Messi, a Higuaín, van a estar todas las figuras argentinas. Y bueno, es una gran oportunidad para aprovechar que es muy cerca, que esos jugadores van a estar en el Mundial y antes van a estar en la ciudad de La Plata. Así que creo que el partido tampoco no está a confirmar, pero sí que está confirmada que van a ser en La Plata. Entonces Argentina, último partido amistoso antes del Mundial, va a ser nada más y nada menos que en el Estadio Único de La Plata. Así que remarcarlo, Si tienes algún ahorro, no puedes al mundial, bueno, aprovechá y anda a alentar a la Argentina, a nuestra casi cercana ciudad, que es la ciudad de La Plata. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que quedó, porque no solamente jugó Argentina, jugaron partidos muy importantes, porque jugó uno de los más grandes, jugó Brasil, jugó España, jugó Portugal, el último campeón también jugó, que es España, que es uno de los más destacados también. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que pasó con Portugal, que ganó 5-1, donde Cristiano Ronaldo, el mejor jugador del mundo, porque es el mejor jugador del mundo según la FIFA, marcó 2 goles. Portugal, que estuvo jugando con Camerún, así que Portugal está preparándose bien. Argentina, como le estaba diciendo, empató 0-0 con Rumania. También jugó el último campeón mundial, que es España, que nada más y nada menos jugó con Italia. Los últimos 2 campeones mundiales se vieron. Fue victoria para el conjunto de España. Fue 1-0 el conjunto español. Ganó con gol de Diego Costa, un gran jugador de España. También jugó Brasil. El que más sueña, el más destacado, es el conjunto local, que es Brasil, que estuvo jugando con Sudáfrica. Ganó 5-1, nada más y nada menos, Brasil, así que está bastante bien en Brasil. También jugó Inglaterra, que estuvo jugando con Dinamarca, ganó 1-0. También jugó Bélgica con Costa de Martín. También jugó Ecuador para los sudamericanos, como Uruguay también, que jugó, empató Uruguay 1-1, y Ecuador empató 3-3, así que muy bien para la selección locales. Así que serán 32, esperemos que Argentina sea el campeón mundial. Y también hay que destacarlos también a los sudamericanos, porque está Chile, está grandes equipos que pueden hacer historia. Está Uruguay, que ya hizo historia en Sudáfrica y quiere volver a hacer historia en Brasil. Uruguay, que el último mundial que se jugó en Brasil, lo ganó Uruguay, así que lo van a destacar mucho la ciudad uruguaya, tierras uruguayas. Y también está, como dije, Ecuador, también está Colombia, sin Colombia, que está preparándose. Así que sudamericanos y obviamente Argentina se están preparando. Argentina no pudo conseguir una victoria, pero le quedan 2 partidos muy importantes. Uno que ya está confirmado es que van a jugar en el Estadio Monumental, en el Estadio de River, que va a ser Trinidad y Tobago, que va a venir a nuestras tierras argentinas, y va a jugar el anteúltimo partido y el último partido en el Estadio Ciudad de La Plata. A confirmar el horario y a confirmar obviamente la fecha y a confirmar todavía el rival que va a venir a enfrentar a nuestra selección. Bueno, esto es un poquito de lo que pasó con Argentina, y esperemos que estos 2 partidos que le quedan lo haga bastante bien, y bueno, que vayan con toda la motivación, con toda la confianza, con la mejor apoyo al mundial, que falta nada más y nada menos que 98 días. Nada falta, falta muy poquito. Bueno, vamos a dejar un poquito la selección y vamos a pasar a un bloque musical. Vamos a ir a un bloque musical, vamos a cerrar la selección y ya después tenemos que hablar local, tenemos que hablar de Villa San Carlos, tenemos que hablar de Estrella, tenemos que hablar de las noticias que tiene la ciudad, también hay que hablar del fútbol argentino, de todo lo que está pasando en el deporte local e internacional, pero después del bloque musical. Como ya lo dije, estamos sorteando entradas para Raíces. Va a estar Andando Descalzo, un grupo de rock que va a estar visitando la calle Nueva York, y el bar Raíces nos regaló 2 entradas para que nosotros hoy los sorteemos a ustedes, a los que están escuchando del otro lado. ¿Querés participar y no sabés? Bueno, lo que tenés que hacer es comunicarte a la radio La Charlatana 98.50, llamando los numeritos 1550-83-535 o al 461-2733. Llamás, dejás tu número tu nombre, apellido y tu último numerito del DNI y estás participando. ¿No podés llamar? Bueno, tenés la computadora, estás en Facebook, estás, no sé, estás haciendo algo en la compu y querés participar, también lo podés hacer en la compu. Nos buscás en el buscador de Facebook, FM La Charlatana, ahí dejás en el muro, ahí dejamos un poquito de información cómo tenés que hacer. Nos dejás ahí en comentario o en el muro tu nombre y tus tres numeritos del DNI, los últimos, y ya estás participando. Así que aprovechá y ganate estas dos entradas que las tengo acá. Así que si la ganás, la venís a buscar acá y ya estás, ya podés ir a Raíces. Vamos a seguir disfrutando la mejor música. Hoy estamos pasando reggae, así que vamos con un temita de reggae y ya volvemos con más información. Y ahí estamos nuevamente empezando más información, empezando a hablar un poquito de lo que sucedió el día sábado. Estamos hablando nada más y nada menos que que de Estrella de Berisso, una Estrella de Berisso que está disputando el argentino B, o si no, el torneo del interior. Así que se vio las caras en visita, nada más y nada menos que al clásico rival. Estamos hablando de Nueva Alianza, un Nueva Alianza que lidera la tabla, venía muy fuerte, y una Estrella que venía cayendo tres partidos seguidos, que no venía de victoria y necesitaba ganar para seguir avanzando en este torneo, pero lamentablemente no fue así. Fue victoria nada más, solamente lamentablemente fue victoria de Nueva Alianza 2-0. Nada más y nada menos fue la victoria del archirrival, del clásico rival que tiene la Liga Mateo Platense, que tiene Estrella y Nueva Alianza. Un Nueva Alianza que de local era muy, muy sabido que iba a conseguir una victoria, porque es muy fuerte, y las victorias que las tuvo en este campeonato, la mayoría fueron de local, en sus canchas. Así que venía bastante bien, y una Estrella de Berisso que no venía de ganar, venía muy flojo, venía de empates y venía de muchas caídas. Creo que los dos partidos que ganó fue los primeros dos partidos, que fue ilusionándose el conjunto de la Cebra, pero de repente, lamentablemente, fue cayendo. No, después de caer el primer partido, no fue levantando. Y bueno, la victoria de los otros conjuntos, como Las Lomas, que también está ganando, y Nueva Alianza, estuvieron del otro lado, y Estrella Aviso no pudo seguir en la próxima instancia. Bueno, el último campeón, en un regular torneo, porque consiguió solamente 7 puntos, con 2 victorias y solamente un empate, y después cayeron las últimas 3, fue caída del conjunto de la Cebra. Quedó en la última posición en este torneo del interior, que son muchas zonas. La zona de Estrella era la zona 28 de, creo que, de 40 zonas, y también jugaba tablas de cómo iban los equipos, y Estrella estaba en el puesto 40 y pico, 44, 43 me parece, y bueno, no estaba en el mejor ranking, digamos. Y bueno, y también la posición, la victoria que no conseguía, lo dejaron en esa posición, lo dejaron último en la zona 28, en esta Liga Mateo Platense, que es el torneo del interior. No mezclemos las cosas, el interior es otra cosa, juegan 4 equipos y avanzan solamente 2. Estrella Galicia no pudo avanzar, el último campeón que va a hacer toda la fuerza y va a conseguir su bicampeonato. Que va a ser en este año en marzo, la semana que viene, el próximo sábado, seguramente ya vamos a tener noticia de cómo es el torneo, de cuándo comienza el torneo. Yo tuve algunas noticias que iba a comenzar este sábado, no, el otro sábado iba a comenzar el torneo de la Liga Mateo Platense. Creo que va a ser así, igual lo vamos a estar confirmando durante la semana y también el próximo programa. Así que Estrella Berisso no va a tener doble competencia, pero va a tener la ilusión de volver a conquistar este torneo de la Liga Mateo Platense, que es el último campeón y va a querer defender el título como sea. Así que es un torneo que a Estrella se le hizo difícil, que ya tiene la experiencia de jugar ese torneo, y que si gana lo va a volver a jugar y se va a preparar muchísimo más fuerte para conseguir avanzar en las siguientes zonas, que en este caso no va a poder ser, pero en el 2015 se va a volver a hacer este torneo, y Estrella Berisso, si es campeón, ya va a tener un cupo, un lugar para volver a jugar el torneo del interior o Argentino B. Bueno, esta zona, que obviamente ya pasó en Nueva Alianza y ya pasó Las Lomas, así que quedamos afuera, pero bueno, como le dije, este torneo se acabó, pero queda el otro torneo, queda la Liga Mateo Platense, que seguramente el próximo sábado va a volver a comenzar, y Estrella Berisso es el último campeón, es el defensor del título, y muchos equipos le van a querer hacer pelea, una pelea que van a volver equipos nuevos, como el Romerense, como es Circuito Tolosano, que es uno que volvió. San Martín es otro nuevito. Y va a tener la Asociación Iris, que ascendió al torneo, ascendió a esta División A. Así que bienvenido a esos equipos que van a estar enfrentando a Estrella durante este 2014. Y bueno, equipos nuevos, que la Asociación Iris fue el campeón de la B, así que se van a encontrar entre campeones de divisiones. Y bueno, esperemos que Estrella en este año ya borramos y dejamos atrás el torneo del interior, pero la Liga Amateur Platense, Estrella va a defender el título y va a querer volver a ese torneo. Y bueno, va a tener equipos nuevos que le van a hacer pelea como sea, porque es el último campeón y va a querer ganar. Quien sea puede ganar este torneo. Vamos a dejar a Estrella, pero el full vamos a dejar un poquito, y vamos a hablar un poquito de las novedades que tiene Estrella, porque solamente el full no está. La institución de Estrella brinda y invita a gente a que se sume a las actividades que tiene el club. Obviamente ya van 6 años de que está esta institución, que estamos hablando nada más y nada menos que el Taekwondo de Estrella de Berisso, campeones mundiales. Estamos hablando de los hermanos Richie Ford, campeones en el 2007, creo que fue 2007-2008, fueron campeones mundiales en Corea, nada más y nada menos que en Corea. Así que Estrella tiene tiene entrenadores de fierro, que suma gente que quiere algún interesado, que quiere interesarse en este deporte, en este Taekwondo de Estrella de Berisso. Taekwondo Estrella invita a toda la gente. Si vos querés acercarte, querés sumarte, lo podés hacer acercándote los lunes, miércoles y viernes de 18 a 22. Ahí van a estar los infantiles, van a estar los juveniles, hasta los mayores pueden ir a estar en esa, a prepararse para hacer Taekwondo, para hacer un poquito de física, para hacer amigos, para lo que sea. Estrella Berisso sumó, ya van 5 años de que está este Taekwondo y que sigue sumando gente. Entonces, no sabés dónde es, en el club del básquet Estrella Berisso, en 8 y 165 166, ahí está el Taekwondo. Y si no sabés los horarios, lunes, miércoles y viernes de 18 a 22 horas, esos son los horarios para el Taekwondo de Estrella de Berisso. Más información sobre el Estrella, vamos a hablar un poquito de que la categoría 2004, que está buscando arquero, algún arquerito que tenga acá la calle Nueva York chiquito, 2004. Estrella en infantiles quiere sumar un arquerito para en este año de campeonato, que tenés que presentarte en 8.169 con ropa deportiva de lunes a viernes. Así que todos los días podés acercarte al club. Y bueno, obviamente no vas a ser el único arquerito, mucha gente de la ciudad tiene arqueritos por ahí que quieren sumarse. Así que si sos bueno, vas a quedar en el puesto, porque la 2004 de infantil de Estrella busca arquerito y creo que lo va a conseguir. Más información de Estrella, más a quién le gustará, a Robin, ¿no? A Miguelito, creo que me informó un poquito de que le gustaba moverse un poquito. Bueno, le voy a decir a él, que hoy no está presente, pero seguramente no está escuchando del otro lado, un saludito a Miguelito, que el próximo viernes, si no pudo este viernes, bueno, el próximo viernes lo voy a estar esperando. ¿Querés sumarte? Estamos hablando de Aerobit. Mucha gente de las instituciones de la ciudad le brinda este deporte, deporte que tiene Estrella, que tiene también tiene hogar social, también tiene la villa, que tienen muchos deportes, y está incorporado el Aerobit. Si vos querés ir a Estrella, querés prepararte, querés ir a Aerobit, lo podés sumarte de lunes, miércoles y viernes de 18 a 19. La profesión Mariela, consultá, andás al club, que es en 866, es el club 863, ahí está, 863 es el club, es donde está preparándose el Aerobit. Si no, llamá al 464-2285, Y ahí te vas a contactar con Mariela, que era profe, y ahí ella te va a decir los datos, cómo puedes sumarte, y bueno, y sumarte al Aerobit. Bueno, un poquito de estrella, tenemos, le mando un saludito a la gente de Estrella, a la gente que nos escuchan vía internet, al presidente, a los jugadores que siempre nos escuchan, siempre destacamos, nos brindan el apoyo. El año pasado estuvieron presentes acá en fin de año de que hicimos acá en la Nueva York. Bueno, también nos siguen acá en los programas, también nos escuchan a nosotros, a toda la gente de acá en la Nueva York. La gente de Estrella también brinda el apoyo y nosotros le damos un poquito de información de todo lo que brinda, pues tiene muchas cosas Estrella y brinda. No solamente el deporte, sino tiene el básquet, tiene todas las que le estuve informando. Y bueno, súmense, si hay muchas actividades que suman gente, y bueno, es la oportunidad de sumarse. Y atención, atención, no estoy hablando de ni Estrella, ni Villa San Carlos, ni de Hogar Social, ni el Selle. Estoy hablando de Villa España. Villa España, el conocido Villa España de la ciudad de Berisso. Un Villa España que es reconocido tanto en el fútbol infantil como algunas propuestas que siempre tiene la institución de Villa España. Villa España de la ciudad de Berisso. Seguramente mucha gente de la ciudad de Berisso conoce Villa España, que suma nada más y nada menos que el patín artístico. Es lo más destacado que tiene este Villa España. Un Villa España que siempre estuvo de cara a este patín artístico. Muchas chicas estuvieron participando. Algunas fueron sumándose a otras actividades. Algunas fueron, se las llevaron a otros países, a otras instituciones más grandes. Y mira lo que hizo el Partido Artístico de Villa España, muy conocido. Y bueno, abre las puertas, se termina el verano y abren las puertas de muchas instituciones. Querés sumarte al Partido Artístico, que es muy grande, en Villa España. Qué lindo salón de Villa España. Que el que no fue al salón de Villa España no conoce. Y Villa España es uno de los que hizo recitales, trajo a la Nueva Luna, trajo a muchos artistas de nuestro país, también trajo a los Rebor, que estuvimos invitando una vez. Bueno, esa institución está creciendo y bueno, apunta de nuevo al Partido Artístico y quieren sumar gente, quieren sumar a chicas, chicos. Si quieres sumarte miércoles y viernes a partir de las 17:30 horas, o si no, los sábados a partir de las 10 de la mañana. Si vos querés sumarte, ya te dije los horarios, lunes y viernes a partir de las 17:30. Y si no puedes los días de semana, acercate el sábado a las 10 de la mañana y ahí van a estar los profes del Partido Artístico que suma Villa España. Un saludo para toda la gente de Villa España, muy muy buena gente. Yo conozco el club. Villa España una vez organizó la despedida de... Yo jugaba en Deportivo y me despedí ahí, hicieron una fiesta ahí. Y muy lindo salón, muy grande. Y bueno, ahí también podés hacer cumpleaños, podés hacer de todo. Se ve que la ciudad de Berisso crece y tiene muchas instituciones que suman actividades. También tenemos el Club de Zona, que últimamente está haciendo muchos eventos, casamientos, cumpleaños, recitales, muchas cosas. Así que el Zona también está haciendo muchas cosas. No solamente el Zona, hay muchas, como ya lo dije, Villa San Carlos, Estrella, el Selle, Hogar Social, el Zona, que tiene actividades. Si quieres sumarte ahí, anda cualquiera, son todos buena onda y le van a decir cómo sumarse a las instituciones. Gracias a todas las instituciones que nos dejan que nos brindemos la información, al Selle, que durante el 2013 estuvimos destacando el paso a paso y bueno, se dieron cuenta que le estábamos haciendo el aguante y bueno, nos mandaron un saludito, así que un saludito en vía internet, seguramente nos van a escuchar, de parte de toda la gente. Miguelito también estuvieron destacando un poquito, pero viste, la ciudad gris escucha a la charlatana y bueno, se dan cuenta de que nosotros no nos olvidamos de ninguna institución. Vamos a seguir informando de la ciudad, porque tenemos que destacar, invitar a toda la gente, porque este domingo se viene una carrera aventura. Una carrera aventura, aquí preguntarán, ¿no? ¿Qué carrera aventura? Bueno, carrera aventura es una carrera, pero nada más y nada menos, en un lugar reconocido, en un lugar de la ciudad de Viso muy conocido. Y también hay que destacarlo de la ciudad de Buenos Aires, de Argentina, porque mucha gente viene a este lugar. Estamos hablando nada más y nada menos que en La Balandra. En La Balandra, que organiza una corcaminata, una carrera organizada por el Sindicato Único de Guardavidas. Guardavidas, obviamente. Que quiere este evento que es una actividad promocional de nada más y nada menos que 4 kilómetros van a ser de las playas La Balandra y Municipal. O sea, van a empezar de La Balandra y van a arrancar hasta el Municipal. Van a empezar a correr. Si quieren sumarse, se pueden llamar, consultar a los numeritos que son los siguientes: 221-15-595-5299, 15-595-5299, o si no, al 15-626-84-82. Esos son los numeritos que brinda La Balandra X-Men, dice. La Balandra X-Men, que suma también Facebook, así que mirá, Facebook también. Van a destacar también por ahí, si te querés sumar, Balandra Extreme, que es el Facebook. Buscanos ahí y ahí coso. Ahí te vas a poder sumar. Que va a ser el domingo 9 a las 15:30 horas. 15:30 horas. Así que domingo 9, no sabes qué hacer. A la tardecita, seguramente va a estar lindísimo el día. Si querés sumarte, anda a La Balandra, anotate y corre, caminá, disfrutá de un domingo playera, que van a recorrer 4 kilómetros, que sería de La Balandra al Municipal. Así que ya lo dije, este domingo 9 a las 15:30 horas, La Balandra, van a correr y van a caminar, van a no solamente correr, va a caminar, van a charlar, para pasar la tarde. Así que un saludo para todas las que organizan este evento, que obviamente seguramente va a ser fundamental y va a ser de la mejor. Así que ya informamos un poquito de lo que algunas cosas que no puedes hacer el fin de semana. Bueno, La Balandra se copa y suma gente, quiere que participen, así que súmense. Villa San Carlos, obviamente vamos a dejarlo para cuando hablemos un poquito del fútbol, del fútbol argentino, del fútbol grande de nuestro país. Vamos a dejarlo para después. Así que vamos a un temita musical, que acá nos piden un temita de Piñón Fijo. Piñón Fijo, para Malena, que cumple 2 añitos. Feliz cumpleaños, Male. Así que ya tenemos preparado el Piñón Fijo, lo tenemos, ¿no? Así que la charlatana le va a brindar a Piñón Fijo de parte, obviamente, feliz cumpleaños de todos nosotros, feliz cumpleaños, Male. Y de parte también de Mai, de Sofi, de Agu, de Carol, de Ciro y de Jackie, que te brindan este Piñón Fijo. Feliz 2 añitos. Le brinda Radio La Charlatana y obviamente la nueva deporte de tercera temporada. Así que vamos con el temita de Piñón. Vamos a dejar el reggae, dejando de lado el reggae, y vamos a escuchar Piñón Fijo. Vamos a la infantil. Así que vamos a mudarnos a la infancia y vamos a escuchar Piñón Fijo para Male. Feliz cumple, Male. 2 añitos. Vamos con el chuchuá, compañía, brazo tendido, y chuchuá, compañía. compañía. Compañía. Brazo extendido. Brazo extendido. Puño cerrado. Puño cerrado. Compañía. Compañía. Brazo extendido. Brazo extendido. Puño cerrado. Puño cerrado. Dedos arriba. Dedos arriba. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Compañía. Compañía. Brazo extendido. Brazo extendido. Puño cerrado. Puño cerrado. Dedos arriba. Dedos arriba. Hombro fruncido. Hombro fruncido. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Compañía. Compañía. Brazo extendido. Brazo extendido. Puño cerrado. Puño cerrado. Dedos hacia arriba. Dedos hacia arriba. Hombro fruncido. Hombro fruncido. Cabeza hacia atrás. Cabeza hacia atrás. Y chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Compañía. Compañía. Brazo extendido. Brazo extendido. Puño cerrado. Puño cerrado. Dedos hacia arriba. Dedos hacia arriba. Hombro fruncido. Hombro fruncido. Cabeza hacia atrás. Cabeza hacia atrás. Cola hacia atrás. Cola hacia atrás. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Compañía. Compañía. Brazo extendido. Brazo extendido. Puño cerrado. Puño cerrado. Dedos arriba. Dedos arriba. Hombro fruncido. Hombro fruncido. Cabeza hacia atrás. Cabeza hacia atrás. Cola hacia atrás. Cola hacia atrás. Pie de pingüino. Pie de pingüino. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Compañía. Compañía. Brazo extendido. Brazo extendido. Puño cerrado. Puño cerrado. Dedos arriba. Dedos arriba. Hombro fruncido. Hombro fruncido. Cabeza hacia atrás. Cabeza hacia atrás. Cola hacia atrás. Cola hacia atrás. Pie de pingüino. Pie de pingüino. Lengua afuera. Da. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Mochila. Hay una mochila. Hay una mochila. Hay una mochila. Hay una mochila en la casita de piñón. Hay una mochila en la casita de piñón. Hay una bolsa. Hay una bolsa. Hay una bolsa. Hay una bolsa. Hay una bolsa en la mochila en la casita de piñón. Hay una bolsa en la mochila en la casita de piñón. Hay un saxo. Hay un saxo. Hay un saxo. Hay un saxo. Hay un saxo en la bolsa, en la mochila, en la casita de piñón. Hay un saxo en la bolsa, en la mochila, en la casita de piñón. Hay una canilla. Hay una canilla. Hay una canilla. Hay una canilla en el saxo, en la bolsa, en la mochila, en la casita de piñón. Hay una canilla en el saxo, en la bolsa, en la mochila, en la casita de piñón. Una melodía. Una melodía. Una melodía. Una melodía. Una melodía en la canilla, en el saxo, en la bolsa, en la mochila, en la casita de piñón. Una melodía en la canilla, en el saxo, en la bolsa, en la mochila, en la casita de piñón. ¿Y cómo suena? ¿Y cómo suena? ¿Y cómo suena? ¿Y cómo suena? Ahí estamos escuchando Piñón Fijo, nada más que le estábamos dedicando de nosotros y de parte de Mai, Sofi, Agus, Carol, Ciro y Jackie a Malena, que cumple 2 añitos. Feliz cumpleaños entonces, Male. Y también vamos a dedicarle el temita, ya que estamos, le voy a dedicar a mis sobrinos, a Alma y a mi sobrino Jere, que ya que estamos le dedicamos este tema de Piñón, le dedicamos 2, así que Espero que la pase de maravilla, Male, y feliz cumple. Seguimos con más información porque vamos a empezar a rodar la pelota, porque ya nos queda poquito tiempo, ya pasaron 10 minutos de la hora 19 y empezamos a hablar del fútbol argentino. Tenemos que hablar de la B Nacional, de la temporada que ya se cierra, de Villa San Carlos, que estuvo jugando por la fecha 26 de esta liga, de la Liga de Nacional B, que estuvo jugando con Gimnasia de Jujuy en Berisso. Fue una alegría de Villa San Carlos, porque Villa San Carlos ganó. Villa San Carlos, después de varias fechas que no conseguía victoria, es su segunda victoria en este campeonato. La última victoria que había conseguido fue con Talleres de Córdoba. Bueno, fue victoria por 1-0. Bueno, ahora fue 2-1 victoria del Villero en Berisso, con un conjunto de Gimnasia de Jujuy que no pudo conseguir los 3 puntitos. Un Villa San Carlos que viene bien, vienen con una victoria que esperemos que siga de esa manera. Son 3 puntitos muy importantes para empezar a sumar, para dejar de lado las negativas, para que Coco Sal Esteban empiece a trabajar un poquito más tranquilo, con más confianza, con ganas, porque tiene partidos difíciles, tiene muchos partidos todavía, y también puede escapar todavía de la zona de descenso, pero la única forma que tienen que hacer para escapar de eso, solamente tiene que ganar, tiene que conseguir los 3 puntitos para dejar de lado la zona. Y bueno, no salió campeón, obviamente, pero de estar de nuevo y acomodarse bien en este torneo de la B Nacional, que es una B Nacional bastante duro, con equipos duros. Independiente no las tiene fácil también, que es un equipo maravilla para muchísimo de la Argentina, muchísima gente de la Argentina. Es un grande que se le hace difícil. Y a Villa San Carlos, y a un grande se le hace difícil. Imagínate a un Villa San Carlos que está haciendo historia, que juega por primera vez nada más, que viene de la Metropolitana. Es un equipo humilde y bueno, le está empezando a levantar. Y Villa San Carlos ganó y viene con confianza. Y esperemos que siga de esa manera para escapar la tabla del descenso, y que por lo menos otra temporada más en la B Nacional no le vendría nada malo al conjunto villero, al conjunto celeste de la ciudad de Berisso. Más resultados: Boca Unido estuvo jugando abriendo la fecha con Patronato. Fue victoria del conjunto boquense, pero de la ciudad de Formosa, de la ciudad muy conocida. Unión de Santa Fe estuvo jugando con Almirante Brown, 2-1 fue victoria de Unión. Aldo Civi en Mar de Plata se está despidiendo del verano, y Aldo Civi quiere hacer que estalle Mar de Plata. 1-0 fue victoria del conjunto de Aldo Civi con el conjunto cordobés Instituto. Adrogué, que necesita también sumar puntitos para escapar de esa tabla, empató con Douglas Hyde 2-2. Huracán Ferro, un partido de la fecha, 0-0. Como ya lo dije, Villa San Carlos le ganó 2-1 a Gimnasia de Jujuy. Sarmiento de Junín, conjunto verde, se vieron las caras. Sarmiento le ganó 4-0 a Sporting Belgrano. En Córdoba, Talleres empató con Crucero del Norte 2-2. Independiente jugó con Independiente de Mendoza en Mendoza. Así que Independiente de Mendoza estuvo recibiendo al otro Independiente. Fue victoria del conjunto de Mendoza 2-1. Independiente que se está complicando, pero también tiene la oportunidad, porque Defensa no ganó. Empató 1-1 en la casa de Atlético Tucumán. Y cerró la fecha el puntero del campeonato, Banfield, el conjunto del Pelado Almeida, que ganó 2-1 con el conjunto nada más y nada menos que es San Martín de San Juan. San Martín de San Juan, que va a ser el próximo rival de Villa San Carlos. Así que Villa San Carlos va a visitar en San Juan a San Martín. Y los demás destacados es Brown de Adrogué con Boca Unidos. Firro va a estar jugando en Caballito con el puntero del campeonato, que es Banfield. Ese partido va a ser a las 19:10 el 8. Mañana 8 va a estar jugando el puntero del campeonato. Villa San Carlos también va a estar jugando mañana, pero a la noche, un poquito más, a las 20 horas va a estar jugando el conjunto de Berisso en San Juan, con San Martín, y esperemos que le vaya bien al celeste de la ciudad. Otro partido, Instituto va a estar jugando con Atlético Tucumán. Ese partido también va a ser a la misma hora que Villa San Carlos, 20 horas del mismo día. Ese mismo día, pero 8:30 de la noche, va a estar jugando un clásico rival de mucho de la primera A. Estamos hablando de nada más y nada menos que Independiente en Avellaneda. Va a estar recibiendo a Huracán, un conjunto bastante difícil para Independiente, que Independiente necesita ganar para no desprenderse de los demás equipos. Gimnasia de Jujuy va a querer remontar su caída en Berisso y va a recibir en Jujuy a Sarmiento de Junín. El conjunto de defensa, quiere defender y quiere ganar todo, estamos hablando de Defensa y Justicia, el que le sigue a Independiente, ahí cerquita están ahí, también con Banfield, va a estar recibiendo en Varela con Independiente de Mendoza. Crucero del Norte va a estar jugando con Unión, Patronato va a estar jugando con Aldo Civi, Esporte Belgrano va a estar jugando con Talleres y va a cerrar la fecha Dula High con Almirante Brown. Así que dejamos la B Nacional, vamos rápidamente a lo que tiene que saber con obviamente lo que pasó en estas dos semanas, que hubo puro fútbol en estas dos semanas. Se tiene que cerrar el torneo antes de mayo, digamos, para que después entremos al mundial tranquilamente. Un conjunto, que un torneo que es rapidísimo, que en dos semanas jugaron cuatro partidos y esta semana y este fin de semana se van a volver a jugar, así que algunos equipos ya están bastante cansados, más lo que juegan Libertadores como Banfield, como Lanús, como San Lorenzo, que y Newell's Old Boys, que están jugando Copa Libertadores, que van a estar jugando en la semana que viene, van a estar jugando también los equipos argentinos, así que no van a tener descanso. Que estuvieron jugando Colón con Godoy Cruz, empate 1-1. Gimnasia de La Plata en El Bosque jugó con Atlético Rafaela, fue empate 1-1 también. En Old Boys jugó Argentinos, el clásico de la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando de Argentinos Junior, empate entre estos dos equipos. Belgrano jugó con el Pincha Rata de la ciudad de La Plata, 1-1 fue el encuentro, igual que jugó Lanús, jugó con Racing, un Racing que quedó último en la tabla, un Racing que está muy preocupante, perdió 1-0 con el Granate. Boca Junior jugó con Olimpo, con la vuelta de Riquelme, con la vuelta en la Bombonera, con gente, ganó 2-0, y se quiere prender. Newell's Old Boys jugó con un grande que es Vélez Arfield, el partido de la fecha, Newell's Old Boys, perdón, hizo un gran partido y le ganó 4-1, nada más, nada menos, 4-1, fue victoria del conjunto de Newell's Old Boys, en su cancha hizo un gran partido. Arsenal estuvo jugando de local, que cayó con Quilmes, un Quilmes que le importa bastante este 3 puntitos, ganó 2-0, San Lorenzo de Almagro jugó con Rosario Central, fue victoria de San Lorenzo del Ciclón, 2-1, y en victoria no se sacaron diferencia Tigre con el conjunto millonario, conjunto de River Plate. ¿Cómo quedaron las tablas? Por ahora, Colón de Santa Fe lidera. Colón de Santa Fe, que ganó los últimos 4 partidos y empató 1, y venía la primera fecha de Macayo, después la otra fecha ganó la mayoría y empató 1. Tiene 13 puntos, Colón de Santa Fe, lo sigue ahí a un puntito San Lorenzo de Almagro, el último campeón del torneo A de Argentina. 12 puntos, Estudiante ahí a un puntito, Godoy Cruz, Belgrano, Vélez, tienen 10. Newell's Old Boys ahí un puntito con 9. También estaba Gimnasia un puntito con 8, igual que Rafaela, Argentinos, River, Boca tiene 7. están todos ahí pegaditos que van a verse recién la próxima fecha, que va a ser el día de mañana. El día de mañana va a rodar la pelota nuevamente. ¿Y quién va a abrir la fecha, no? Otra vez, sí, otra vez el conjunto de Santa Fe, el conjunto de Colón, que va a recibir en su cancha nada más y nada menos que a Gimnasia Grima de la Plata. Un Gimnasia de la Plata que de visitante todavía no ganó y va a querer ganar por primera vez. Y Colón, que viene de empatar en su cancha, y bueno, ahora va a querer ganar el partido para quedarse punterito. Va a ser el partido a las 5 de la tarde, mañana 5 de la tarde. Mañana también a 5 de la tarde va a estar jugando Argentino Junior con Lanús. Un poquito más, una hora después, va a estar jugando Estudiante, que va a estar jugando con Belgrano de Córdoba a las 18. Y va a cerrar la fecha del día de mañana, sábado, Vélez Arfield con un gran partido con Belgrano, 21:30 horas. El día domingo va a estar jugando Olimpo en Bahía Blanca, va a recibir nada más y nada menos que al mejor equipo del campeonato, el mejor equipo de la Argentina, Newell's Old Boys, a las 5 de la tarde va a ser el partido, igual que Godoy Cruz con San Lorenzo a las 5 de la tarde, y nada, y River Plate en el Monumental a las 18:15 horas va a estar jugando Arsenal de Sarandí con River en el Monumental. Entonces, el día domingo 18:15 va a estar jugando River Plate. Un clásico también, ¿querés un clásico el domingo? ¿Querés un clásico? Bueno, ahí lo vas a tener, porque va a estar jugando Racing, y nada más y nada menos va a estar jugando con Boca Junior. Ese partido va a ser a las 9:30 de la noche el domingo, así que dos grandes van a estar jugando y un clásico. El día lunes va a estar jugando dos partidos. El Quilmes va a estar jugando con Old Boys a las 19:15 y 21:30 horas, Rosario Central en Rosario va a estar recibiendo a Tigre. Bueno, eso va a ser el torneo. Y bueno, ¿querés saber el descenso? ¿Cómo está por ahora? En la tabla que da miedo, Argentino Junior está ahí abajo, se está despidiendo por ahora, igual que Godoy Cruz y Olimpo. Olimpo tiene 1,200, Godoy Cruz tiene 1,198 y Argentino Junior, que gana pero no puede salir de ahí, 1,178. Lo que están ahí cerquita son Old Boys, que está ahí 1,218, son a 3 puntitos. También está Quilmes, que ganó y escapó, y ahí está Colón, que está puntero del campeonato y está ahí zafando por ahora de la tabla esa que da miedo. Bueno, eso va a ser el fútbol argentino del día, del fin de semana. Va a empezar el día sábado, muy temprano, 17:30, a las 17:30 va a comenzar el torneo con Colón, y también va a estar jugando Estudiantes y Gimnasia. Así que Grande de la Plata va a estar jugando el día de mañana. Así que triperos, pincharratas, mañana préndanse en el televisor, préndanse, vayan a la cancha y vayan a ver a Gimnasia y a Estudiante no, porque juega. Sí, a Estudiante también. Así que Gimnasia va a estar jugando afuera. Creo, sí, Gimnasia va a estar jugando afuera con Colón, que va a abrir la fecha. Y un poquito a las 18 va a estar jugando Estudiante. Así que Estudiante y Gimnasia, un poquito más tarde va a estar jugando Estudiante, pero van a estar viéndose los dos partidos a la misma hora, casi al mismo tiempo. Eso va a ser el fútbol argentino con Adam River, Arsenal, Boca, Racing. Partidos para destacarlos, y bueno, esperemos que sea un torneo bastante atrapante. Y bueno, el próximo viernes vamos a destacar cómo quedan las tablas, cómo quedan los grandes, cómo le fue a la Gimnasia y a Estudiante, cómo le fue a Villa San Carlos, cómo le fue a los grandes equipos que tiene el fútbol argentino y también la ciudad de La Plata. ¿Qué te parece si vamos a un bloque musical y ya dejamos de lado todo y vamos con el sorteo? Si tenés tiempito ahora hasta que termine el tema, si querés comunicarte lo podés hacer 1550-83-535, 1550-83-535 o al 461-2733, si no, envía a Facebook, FM La Charlatana. Mucha gente se está anotando, así que no te anotaste, no te pierdas la oportunidad. Después del temita vamos a sortear las entradas que estamos sorteando de Raíces. Que Raíces está ubicado en dos esquina 169, la calle Nueva York, histórica calle Nueva York. Mañana 8 de marzo a las 23 va a estar tocando Andando Descalzo. Es un grupo de rock muy conocido en la ciudad de La Plata y en Buenos Aires. Y viene a visitar Berizzo y viene a visitar nada más y nada menos que el bar, que está haciendo historia, está explotando en todos lados las noticias. Y bueno, tenemos dos entradas para usted que está del otro lado. Vamos con el temita. Acá nos dejaron un temita. Pasamos el temita Lejos para vos. Entonces vamos con el Lejos para vos, que es un temita de Andando Descalzo. Así que un poquito vaya motivándose si no lo conoce. Bueno, esto es lo que tocan Andando Descalzo. Bueno, escuchamos el temita y ya vamos con el sorteo. Vamos con el sorteo y bueno, tenemos muchas cosas más. Vamos con un temita de Andando Descalzo, conocido, que va a estar mañana en Raíces Bar. Así que vamos con el temita y ya vamos con más. No digas nada, no hace falta, se puede ver en tu mirada que dice todo sin querer. Vuelves cansado, el día fue largo otra vez. Mira los costados, hay de todo y no lo ves. Un paso más y salís, un paso atrás y caes. Sabes manejar y en la sombra brillas lejos de vos. No digas nada, no hace falta, puedo entender que cuando callas sin rival, todo igual a nada. Y estás buscando un lugar donde estar, que esperas encontrar, si en las sombras andas. Lentamente ves pasar el tiempo, te sabes manejar, y en las sombras brillas. Y volvimos en el último bloque de la Nueva Deportes, tercera temporada, por la 98.50. Y bueno, tenemos el sorteo de de estas dos entraditas de Andando Descalzo, que estuvimos escuchando un temita, así que si se gustó el tema, te gustó el grupo, mañana en Raíces van a estar tocando, van a estar brindando su música acá en la calle Nueva York, en la ciudad de Berisso, así que tenemos dos entraditas para regalar, para sortear, que ya vamos a empezar con el sorteo, que acá está mi compañera haciendo el aguante y tiene los papelitos, tiene los que participaron, que veo que son muchísimos. Sí, hola, permiso, Luquitas, hola a todos de vuelta. Sí, 10 participantes en el sorteo, un montón de gente, así que bueno, esperemos que tengan suerte los que quieran. Y le mandamos un saludo al Wichi también, que recién nos mandó un mensajito y puso abrazo de gol, así que Wichi, si estás escuchando la radio, venite para acá y después nos vemos. Bueno, ahí vamos, estamos batiendo los papelitos. Ahí, Luqui, ¿querés agarrar uno? Vamos a sacar el primer ganador. A ver, ¿Lo digo yo? Dale, decilo. Un conocido y amigo, nada más y nada menos que Joaquín Díaz. Joaquín Díaz, qué suerte Joaquín que tiene. Díaz con el 205, es el primer ganador de los últimos, dejó acá los últimos tres numeritos. Bueno, primer ganador, acá tenemos la primera entradita para Joaquín, ahora la vamos a estar contactando con él. Joaquín se ganó la entrada parecida a Sangrante la otra vez. Claro. Mucha suerte. Nosotros no hay nada arreglado acá, ¿eh? No hay nada arreglado. Acá estamos haciendo el sorteo. Nosotros estamos revolviendo los papeles. Están todos los que participaron. Y bueno, salió el que salió. Pero falta uno, así que no te pongas mal. Queda una entradita acá. La tengo en mi mano. Que ahora voy a sacar el próximo papel. Ahí ya tengo la próxima. Ahí está. Ahí lo tenemos. Ahí no se entiende bien la letra. A ver, Mayra Díaz. Esto, la hermana de Joaquín. Entonces. Así que se ganaron las dos entradas para la misma familia. Tienes una familia con mucha suerte. Muy bien, seguramente en la quiniela debe estar yendo mejor. Así que tienen mucha suerte. Bueno, fueron los ganadores de este sorteo, que van a estar viendo y disfrutando a este grupo que es Andando Descalzo. Mañana sábados a partir de las 23 horas van a estar tocando este grupo y gran grupo. Estuvimos escuchando un temita, así que si te gustó el temita, te gustó, puedes ir. No te ganaste la entrada, pero te gustó el grupo, querés ir, bueno, anda a calle Nueva York, la calle 2, esquina 169, ahí en la esquina, ahí está el bar, muy arreglado, mucha gente viene de la ciudad de Berisso que viene a ver el grupo. A muchos grupos tocó Alto Corte, también estuvo pasando Encías, un grupo grandes grupos que pasan por la calle Nueva York y por el bar Raíces, que le agradecemos nuevamente por brindarnos estas dos entradas, por confiar en nosotros, y bueno, nosotros le damos la alegría a la gente, en este caso familiar, le dimos dos entraditas a dos hermanos, Joaquín y Mayra, ¿no? Mayra. Sí, Lu, también avisar que nos avisaron hoy que el recital de hoy se suspende porque, bueno, como dijiste vos al principio del programa, el barrio está de duelo por la ida de Nati, así que el recital de hoy del Sueño del Pibe, era la banda, se suspende, para avisarle a todos los que están del otro lado, y los chicos Mayra y Joaquín que se vengan para acá para la radio a buscar las entraditas, así porque en un rato nos vamos. Dale, entonces ya están avisados, entonces hoy Raíces por duelo no va a abrir, perdona a la gente que capaz que tiene entrada por ahí, arregló para ir, no van a poder estar porque no van a abrir, vamos a ser respetuosos y se junta toda la radio a este duelo, que hoy despedimos a una gran compañera que estuvo pasando por la radio La Charlatana. Y bueno, el barrio también se suma a Raíces y va a abrir las puertas el día de mañana. Mañana que va a estar tocando Andando Descalzo, un grupazo que estuvimos pasando un temita. Y bueno, esto fue el sorteo. Y bueno, felicitaciones a los ganadores. Y muchísimas gracias a Raíces Bar por regalarnos estas dos entradas para nosotros, para sortear, para invitar a la gente que quiere sumarse. Así que Raíces Bar, para toda la ciudad de Berisso, va a estar abierta y le va a brindar la mejor música, la mejor onda, las mejores bebidas. Así que si no conocés Raíces Bar, calle 2, esquina 169, este año fue inaugurado y bueno, está yendo de maravilla y esperemos que sea de la siguiente, de la misma manera que ahora. Bueno, se nos acabó el tiempo, se nos acabó otro programa el día de hoy, así que espero que le haya gustado, espero que le haya gustado este programa, que tuvimos un poquito de todo, hoy no vino invitado, pero ya me avisaron de Alto Corte que ya se están preparando, que ya hicieron un gran recital ahí en el Festival de Carnaval. Y bueno, tenemos la valentía de que Alto Corte en estos días vamos a estar arreglando para brindar música, porque ellos tienen temas de ellos que quieren tocar acústico, a música que lo vuelve loco a toda la gente de Alto Corte. Bueno, muy pronto vamos a tener acá los integrantes, al Pato, al cantante, a todos, para hacer un acústico, para averiguar de ellos cómo le está yendo, su presente. Creo que le está yendo de maravilla. Y bueno, nosotros le damos el espacio a ellos también, como a cualquiera que quiere sumar alguna información, alguna actividad que tengan, alguna noticia, nosotros estamos abiertos para todos. Bueno, se acabó el tiempito, así que le mando un saludito al Wichi, porque nos mandó un mensaje. Acá mi compañero le saludó. Bueno, Wichi, yo no me olvidé de vos, así que Wichi, si nos está escuchando, un saludo grande para vos, un saludo grande para Miguelito, que no pudo estar el día de hoy, que esperemos que esté bien en la casa, seguramente debe estar en la casa, pero bueno, no pudo estar el día de hoy, esperemos que el día viernes esté acá conmigo haciendo el programa. Y no pasa nada, le mando un saludito a él y a la familia de Miguelito. También un saludito a mi familia, a mis amigos, a todos los que me conocen, a los amigos de Facebook, a toda la gente que nos escucha en vía de Facebook, porque en vía Facebook nos escucha mucha gente, nos brinda el apoyo a todas las instituciones, a Villa San Carlos, a Hogar Social, a la Estrella de Briso, a todas las instituciones, a Villa España, que le deseo un gran año, ellos también que se brindaron para que nosotros le informemos, a toda la gente. Y bueno, yo también me voy a sumar a este duelo, la radio La Charlatana, también nosotros, si tenés algo para informar. Lu, permiso, también te interrumpo, nos acaban de avisar que Natalia Castañeda va a ser velada más o menos a las 10 de la noche, porque se atrasó la ambulancia con una cuestión legal y había que firmar unas cosas, así que nos avisaron recién que va a estar llegando eso en unas horas, que la fueron a buscar ya en la ambulancia y va a estar llegando entrada la noche. Así, para todos los que querían participar del velorio, les avisamos también eso, volvemos a reiterar el saludo y el agradecimiento para todos los familiares. Así es, un saludito a los familiares, a los amigos, a mucha gente cercana de Nati, que están pasando un difícil momento, un momento bastante duro. Fue una compañera de acá de la radio. Fue conductora fue participante también de Chicos Charlatanes, estuvo haciendo programas, estuvo pasando música, fue parte de la radio, así que nosotros de nuestra parte le repetimos un saludo a la familia, a los amigos, a la gente que lo conoce de la ciudad de Briso, porque es amiguera seguramente de mucha gente, así que reiteramos la información, si la que no escuchó. El velorio entonces va a ser un poquito a la noche. ¿Y en dónde? Claro, va a ser acá en el Club Zona, en la otra cuadra, en el barrio. Para todos los que quieran participar, ya la fueron a buscar en la ambulancia, volvemos a repetir la información, así que va a estar llegando un poco más tarde de lo previsto. Bueno, entonces la información, y nosotros nos vamos a sumar, Radio La Charlatana, todos los programas y obviamente la Nueva Deportes, y nos vamos a retirar con un minuto de silencio, sí, entonces que nosotros nos despedimos y vamos a hacer un minuto de silencio para Nati, que nos dejó a todos de este mundo. Y bueno, mucha fuerza para los amigos, para la familia, para los hermanos, para el padre, la madre, para todos los que lo conocen. Y bueno, nos sumamos con la radio, con la Nueva Deportes, a este minuto de silencio, y nosotros nos retiramos, nos reencontraremos el próximo viernes con más información, porque la información